Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2515 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos hoy, sí, con una linda canción, So Many Nights, de The Cat Empire. Fíjense que esta banda, The Cat Empire, pues es una banda australiana de rock alternativo. The Cat Empire, de allá del 2003, y esta canción pues la liberaron en el 22 de septiembre del 2007. Qué buena música, ya los habíamos escuchado, ¿no, Juanelo? Por acá alguna vez. Buena música, vamos a estar escuchando a esta banda australiana de rock alternativo, The Cat Empire. Quédense con nosotros. El equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Tenemos una noche especial, noche de especialistas. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y, bueno, como siempre, trayéndoles temas de interés. Hoy no es la excepción y, bueno, estén atentos porque vamos a hablar del dinero y la salud financiera. Y además les tenemos una sorpresa, ya que hay un acto pionero, ¿verdad? Están abriendo brecha con este tipo de expo que se va a presentar. Pero bueno, Robert, te paso el micrófono para que presentes a nuestros invitados. Gracias, Laura. Es noche de especialistas. Nos acompaña el contador Carlos Vázquez. Él es el director general, CEO de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Oye, ya Laura, no trabajes tanto, maestro, de verdad. Sí, ¿verdad? Tenemos que andar cambiando fechas y poniendo y subiendo, pero bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo va Impuestum? Pues bueno, gracias a Dios, con mucho trabajo. Gracias a Dios, no, como dices tú, no paramos. Y pues vamos bien. O sea, de otra manera, estamos llegando ahorita pues al último cuatrimestre del año. Ya, cerrar el año. Entonces creo que es un buen momento para identificar, pues sobre todo, si estás cumpliendo de manera adecuada con tus obligaciones fiscales. Con tu socio, el SAT. Su socio principal, que es el SAT. Y sobre todo, pues bueno, saber que de una otra manera pues estamos cada día en un ámbito más regulado, ¿no? Ya va a empezar, ahora sí ya no es como el cuento del lobo, ya llegó el tema de las auditorías electrónicas. Ahora sí ya empieza. Fíjate que no sea esto sarcástico, ¿no? Pero lo anunciaron que es después del grito, ¿no? Vamos a dar el grito. ¿Del de Donald Trump o cuál? No, bueno. Seguramente van a empezar en la segunda quincena de julio, que, o sea, vamos a dar el grito de independencia y de ahí nos pegaremos cada quien el grito cuando nos lleguen las auditorías electrónicas. Oye, esa mecánica que te va a llegar a tu buzón tributario. Sí, sí, sí. El mensaje, mensaje, debes de estar pendiente de tu buzón tributario. Sí, fíjate que sí, va a ser así. Entonces, pues va a ser, pues así hasta muy acorde con el tema que traemos hoy, pues tenemos que cuidar mucho nuestra salud financiera fiscal. Pues sí, porque eso porque si puede. No se nos va el dinero. Oye, entonces, pero esa auditoría electrónica, o sea, cuando te llegue es porque ya la hicieron, inclusive ya te van a montar, sí, o sea, pagar multa o es ya sobre cosas específicas, ¿no? Oye, Roberto, nos dimos cuenta que en febrero del 2016 pasó esto y no está bien hecho, por decirte algo, ¿no? Entonces ya esta es es una recomendación, te van a dar una recomendación, esa es la cantidad que tienes que pagar, esa es la multa, la autorización, recargos, ya te van a dar todo, ¿no? Okay. Evidentemente va a existir y la ley lo prevé, los mecanismos de defensa respecto a ese punto, ¿no? Correcto. Pero claro, pues bueno, va a ser ya muy enfocado, o sea, no van a llegar a ver qué encuentran, sino que ya van a llegar ya con el asunto. Entonces, pues, oye, hay que hacer un programa especial de eso, ¿no? Sí, porque sí, mira, de otra manera, después del grito, bueno, yo creo que para prever que lo vamos a tener. Entonces, pues, como te decía, y bueno, ligado al tema de hoy, pues tenemos que cuidar mucho nuestra salud fiscal, que al final de cuentas luego se vuelve una no salud financiera, ¿no? No, y repercute en tu salud mental, sí, espiritual. De cualquier tipo como tal, ¿no? Pero bueno, gracias. Y Carlos, Carlos nos trae a unos invitados especiales aquí a Fórmula de los Negocios de Expo Dinero y Salud Financiera. Esta expo que de veras yo creo que todos deberíamos ir allá. Nos acompaña el licenciado en comunicaciones Mario Castro Ayora y el licenciado en diseño Daniel Rocha Góngora. Ellos son del comité organizador del Expo Dinero y Salud Financiera. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, Laura, Carlos, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están por acá. Platíquenos, ¿por qué una expo de dinero? Mira, Roberto, ¿van a regalar dinero o algo así? Claro, de alguna manera vamos a ayudar a la gente a que consiga más dinero, ¿no? Eso es bueno. Sí, ¿a través de cómo? A través de la educación y a través del conocimiento, ¿no? Nosotros estamos convocando a diferentes expositores que van a tener diferentes opciones o plataformas con las cuales la gente puede crecer su negocio, puede conseguir nuevos ingresos, puede sanar su situación financiera, su situación fiscal. Van a tener un abanico de opciones en donde ellos puedan incrementar o mejorar su economía. De eso trata el evento. Que la gente que llegue al evento pueda crecer económicamente, pueda tener alternativas, que no se queden estancados en su situación, o sea, que vean que hay opciones. Y finalmente, si eso lo quieren complementar con algo todavía mucho mejor, pues tenemos el ciclo de conferencias. Tenemos más de 8 conferencistas que van a estar dando diversos temas que tienen que ver sobre superación personal, pero también sobre temas muy prácticos como el crédito, como los impuestos, como el tema del autoempleo, el tema de financiamiento a través de plataformas como crowdfunding, que es algo muy nuevo. Sí, cómo no. Y he escuchado de casos de éxito. Vamos a tener precisamente una empresa de crowdfunding, bueno, 2 empresas de crowdfunding que van a estar presentes en la expo. La gente va a poder conocer esta plataforma. En fin, es un, como tú dices, un evento donde la gente pueda llegar y ver qué puede hacer con su dinero o cómo puede conseguir más dinero. Oye, ¿y por qué se les ocurrió, Daniel, hacer una expo del dinero? Bueno, ¿qué, pues les hace falta lana? ¿O? Pues nos hace ¿a falta... Quién no? ¿A quién no? Bueno, sí. Pues la verdad es que nos hace falta dinero a todo mundo y nosotros los mexicanos pues tenemos, yo creo, la necesidad de ahora sí desde que nacemos de poder adquirir conocimientos que no nos dan en la escuela, no nos dan ni desde la primaria, ni desde la secundaria, tampoco en la preparatoria. Y pues requerimos de una salud financiera, requerimos más que nada de conocer los aspectos técnicos, de todos los términos, todas las características que conlleva el manejo del dinero, el manejo de la salud financiera. Y pues es una educación que no recibimos todos los días y ahorita tenemos la opción de invitar a la gente, hacemos este evento para invitar a la gente que conozca más las opciones que tiene de financiamientos, de obtener un crédito, de llevar a cabo una inversión, porque la gente, sabrá Roberto, no lo sabe, pero es desde que crece, desde que ya llega a la edad adulta, pues ya se vuelve un inversionista. De una u otra manera, claro, invierten claro. En su salud, invierten en su vida, invierten en N cantidad de cosas. Y considerar también no solo el negocio, igual invertir en un patrimonio, invertir en muchas cosas que requerimos pues todas las personas, ¿no? Y que bueno, yo creo que el dinero ha sido un a veces un tabú. El dinero, como dices tú, efectivamente no hay ningún lugar que nos enseñen a entender para qué es el dinero, para qué sirve. Sí. Siempre, solamente nos enseñan a trabajar por él. Exacto. Mira, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a la gente, ¿no?, que el dinero es malo, que el dinero corrompe a las personas? Hay muchos comentarios negativos en torno al dinero, ¿no? Por supuesto, el dinero no sirve para todo, o sea, no sirve para cosas que a lo mejor, digamos, no puedes comprar amor con dinero, ¿no? Pero sí sirve para lo que necesitamos al día a día, ¿no? Y sirve para nuestras empresas y nuestros negocios, ¿no? Claro. Entonces, dándole su verdadera dimensión es que realmente debemos tocar estos temas, sin miedo, sin tabú, sin prejuicios. Y a eso estamos invitando, a que la gente se acerque y le dedique 2 días a su dinero, que finalmente, mira, van a tener un beneficio para toda la vida. Sensacional, la verdad que a mí no se me hubiera ocurrido hacer una expo de dinero. Me imagino que va a haber banqueros. Bueno, ¿tú qué vas a, qué conferencia vas yo a dar? Yo voy a dar, Charlie, cómo no caer en la discrepancia fiscal, que está relacionado, pues, con que, al final de cuentas, ¿cómo cuidar tu dinero? ¿Cómo cuidar tu dinero? O sea, porque no solamente es cómo generar el dinero, sino también aquel dinero que tienes, que lo protejas patrimonialmente hablando. Claro. Entonces, bueno, en mi caso, la conferencia es cómo no caer en la discrepancia fiscal. Pero no desde el punto de vista de que de buscar darle la vuelta, sino más bien hacer las cosas de manera correcta. De una inteligencia fiscal. Así es. Como hemos platicado aquí con Carlos. No se vayan, muy interesante el tema. Ahorita les vamos a dar toda la información de esta expo y vamos a seguir platicando de... ¿Usted para qué quiere dinero? Es una buena pregunta. ¿Se la ha hecho? Pues muchos me van a decir, como no, pues para comprar tortillas, huevos, leche, pan. No, pero ¿para qué más quiere el dinero? Para hacer un muro. Otros andan pidiendo lana para hacer un muro. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, algo así como rap con rock melódico, no sé dónde definir esta canción. All That Talking de Cat Empire. Bueno, The Cat Empire es una banda de rock australiana. Este es del disco Eponymous. No tengo idea. Buena música, buena selección a este, pues es un grupo moderno, ¿no? Es de su época, muchachos, no lo habían escuchado. No, me durmió esta, ¿eh? Sí, está. Se llama All That Talking, así, okay. Así que eso es lo que le han de cantar a Donald Trump, ¿no? Ya cállate, maestro, ya, deja, cállate. Y pobre Peña Nieto, ahora que la Hillary Clinton le dijo que no venía, ya, lo mató. Hasta subió en las encuestas Donald Trump. Ahora le van a echar la culpa a Peña Nieto que ganó Donald Trump. Hazme el favor, ¿dónde cabe? ¿En qué mundo vivimos? La verdad, amigos, es increíble. Pero bueno, algún día escribiremos las historias de Donald Trump y Enrique Peña Nieto para reírnos un buen rato. Pero gracias, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Recuerda que tu patrimonio es tu mejor inversión. Y mire, hablando de dinero, que es el tema de hoy aquí en Fórmula de los Negocios, yo creo que todos trabajamos para juntar nuestros ahorros y poder proveerle a nuestra familia su patrimonio, el patrimonio familiar. Por lo menos esa es la primera compra o la primera decisión más importante en la vida, comprarte tu casa. Y yo te invito a que visites el fraccionamiento Las Américas. Estrena casa. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Y déjeme decirle que ha sido premiado varias veces este desarrollo de Las Américas de Grupo Sadassi como uno de los mejores fraccionamientos aquí en la ciudad de Mérida. Recorre sus amplias avenidas y vialidades, disfruta del mejor equipamiento y diseño urbano, áreas verdes, parques que con conexión a internet, donde, bueno, tiene hasta ruinas arqueológicas el fraccionamiento. La verdad que es una belleza. Al igual cuenta con áreas comerciales, canchas de uso múltiples, cancha municipal de fútbol rápido, parques con internet inalámbrico y todo lo necesario para disfrutar no solo de tu casa, sino todo el desarrollo. Visita y conoce nuestros 4 diferentes modelos y tienen unos modelos minimalistas de 3 recámaras, 2 pisos, que son verdaderas residencias. Visítanos, trabajamos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Márcales 941-2185, haz una cita con ellos. Este fraccionamiento, yo creo que es, y sobre todo en la posición donde está al norte de la ciudad de Mérida, tiene una gran plusvalía y eso lo convierte en una muy buena inversión. Métete a su página www.sadassiyucatán.com sadasimerida.mx. Síguelos también en redes sociales, @sadasimerida, Facebook, Twitter y YouTube. Bien, nos acompañan aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, el licenciado en comunicación Mario Castro Ayora, el licenciado en diseño Daniel Rocha Góngora, del comité organizador de Expo Dinero y Salud Financiera, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Qué interesante este concepto del dinero. Claro que sí, Robert, y más que el concepto del dinero, la salud financiera, Robert, que me parece un término muy acertado, muy importante, porque creo que eso se construye con el aprendizaje, con el conocimiento, con instruirse, con investigar, con escuchar vivencias de otras personas, testimonios de otras personas. Y qué mejor con esta Expo de Dinero y Salud Financiera que nuestros invitados el día de hoy nos vienen a promover, y también que, por supuesto, Impuestum Contadores, franquicia de contadores, que está Carlos Vázquez como representante aquí en Yucatán, que nos viene a platicar la importancia de no caer en una discrepancia fiscal, porque eso puede enfermar el estado financiero, ¿no? O sea, adiós a la salud financiera. Y hemos escuchado de muchas personas que incluso pueden perder su negocio. Entonces, pues mi pregunta ahora sí para el panel que tenemos aquí presente, pues ¿cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, me gustaría empezar con Daniel y con Mario. ¿Qué puede encontrar las personas que vayan a esta expo? Que les llene de herramientas para evitar caer en situaciones de enfermedad financiera, ¿no? Claro, Laura, mira, precisamente tocaste un tema muy importante, ¿no? Estamos hablando de salud financiera, que no es lo mismo que conocimiento financiero, ¿no? Uno puede tener muchos conocimientos o haber estudiado muchos libros, haber estudiado una carrera inclusive en finanzas, pero no necesariamente sabes cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Nosotros estamos yendo un poquito más profundo, estamos yendo a la salud financiera. Como bien dices, ¿cómo vamos a usar todo ese conocimiento para que nos traiga un beneficio en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios? Y todos los temas que estamos tratando en las conferencias o con los expositores giran en torno a eso, ¿no? Por comentarte algo, tenemos temas en conferencias que hablan sobre, por ejemplo, cómo controlar tu dinero, el tema de los impuestos. Vamos a tener también la presentación, algo muy importante, del Capital Mayan Fund, que es un fondo de capital privado. Este tema nos interesa mucho porque, mira, mucha gente habla, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, ¿no?, como dueño de Facebook, pero él no es dueño completamente de Facebook, él es dueño de un porcentaje, ¿no? El otro tanto lo tienen diferentes fondos de capital privado. Entonces, aquí en Yucatán ya se formó el primer fondo de capital privado, se va a presentar en el evento, y es una plataforma buenísima para toda la gente que tiene un proyecto, porque a diferencia de los bancos tienen un esquema muy tradicional donde te prestan en base a una garantía, ¿no? Y si no, digamos, cumples con el pago, ellos pues ejecutan la garantía y finalmente no les interesa mucho para qué usas el dinero, sino simplemente que lo respaldes, ¿no? El fondo de capital privado no. Ellos se asocian contigo, analizan tu idea, ven su proyección y dicen, bueno, ok, me gusta mucho tu idea, tiene futuro, vamos a asociarnos contigo. En lugar de que hagas un negocio pequeño, vamos a hacerlo grande. Yo voy a ser tu socio, no para toda la vida. Vamos a tener un esquema de salida, 3, 4, 5 años, buscamos la forma como podamos recuperar nuestra inversión y seguimos apoyando otras empresas. Así trabaja un fondo de capital privado y va a ser un tema realmente interesante, ¿no? Pero por supuesto también tenemos el tema del crowdfunding. El crowdfunding es una plataforma muy nueva en donde uno publica en línea un proyecto y es la propia gente que revisa esa plataforma en la que dice, bueno, me gusta la idea, voy a invertir 100 pesos, 500 pesos, no espero nada a cambio, no voy a obtener una acción o me van a pagar un rendimiento, no, simplemente voy a apoyar el proyecto porque me late, porque me gusta, ¿no? Y ese es el crowdfunding. Y aquí en México es un tema muy nuevo, pero por ejemplo las plataformas que hay en Estados Unidos recaudan millones de dólares. Hay proyectos. Bueno, aquí tenemos una empresa yucateca, Ener Sureste, ¿sí?, que fueron premiados como uno de los emprendedores en Miami o no sé, y ellos se lanzaron a un proyecto de playeras que eran las playeras térmicas, no, playeras que conservan, que van cambiando la temperatura, la temperatura sí. corporal de acuerdo a la luz solar, ya sea okay. que te conserven el calor en el cuerpo o que te refresquen en caso de tener la temperatura muy elevada. Pero lo sí. interesante es de que son empresas yucatecas que ya están entrando y ya probaron plataformas como el crowdfunding y esto que platicas de... Pero hay algo que a mí me interesaría que profundizáramos un poco más en el concepto de qué te da el dinero. Porque yo recuerdo haber leído lo que Robert Kiyosaki en alguna ocasión dijo, es que el que es rico es el que menos dinero necesita para vivir. ¿Cómo relacionamos eso con el concepto tradicional que tenemos de la acumulación de la riqueza? Porque sí. también Robert Kiyosaki habla mucho sobre este concepto nuevo de la redistribución de la riqueza. Que plataformas como crowdfunding hacen eso. Sí, claro. Mira, finalmente el dinero no te va a hacer una mejor persona, ¿no? El dinero, al contrario, potencializa... Pero te puede vestir bien. Te puede vestir bien, ¿no? Pero digamos, el dinero finalmente va a potencializar cómo eres tú. O sea, si tú eres una persona honesta, con más dinero vas a ser más honesta, ¿no? Pero si eres una persona deshonesta, con más dinero vas a ser más deshonesta, ¿no? Entonces, eso está interesante. De eso se trata, ¿no? Que sepas realmente para qué quieres usar el dinero. Y también tenemos un taller precisamente que va a trabajar sobre eso, ¿no? Modificando tu para crear éxito, se llama el taller, y la gente durante 2 días puede precisamente estudiar eso que comentas, ¿no? ¿Para qué quiero el dinero? ¿Cómo lo voy a usar? Vamos a seguir platicando de esto, amigos. La verdad que es un tema, y como dice Mario, hay que utilizar ese conocimiento para llevarlo a sabiduría. No basta con tener la información, porque si no, imagínense, una computadora pues tiene toda la información del mundo, pero no son sabias las computadoras. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Lonely Moon de esta banda australiana de rock alternativo, The Cat Empire. Buena música, buena selección. Es martes, mire, hay que estar pendientes porque pues Newton ya fue y le pegó a la península de Baja California Sur. Está por salir ya hacia el Golfo de California. Sí, se llama Golfo de California, el que está entre la península de Baja California y la costa. Mar de Cortés. El Mar de Cortés, correcto, gracias por la corrección. Y pues hay que estar informados, les pegó en categoría 1, yo creo que pues hay que estar informados. Yo creo que van a necesitar ayuda de nosotros, ya saben, para poder abastecerlos de lo que el huracán les va a destruir. Hay que estar preparados, no hay nada más pronosticado más que lluvias dispersas. Aquí en la península de Yucatán hay que mantenerse informado. Estamos en el mes más fuerte, típicamente, de la temporada de huracanes, y todavía con temperaturas verdaderamente cálidas. Hoy vivía en el carro al mediodía, 39 grados. ¡Qué barbaridad! A estas alturas del partido, ya el calor, sí, no, ya no lo aguantamos, ¿no? Ya que venga un remanso, que venga... noviembre, diciembre, aquí en Mérida, que es muy rico. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la gran final de Guerreros de la Tierra. ¿Se acuerdan este proyecto de nuestros amigos de Corona y de la Fundación Grupo Modelo? Bueno, mañana miércoles, sí, mañana vamos a tener aquí en el programa a los... No nada más sacaron un proyecto ganador, sino sacaron 4 proyectos ganadores. Acuérdense que estos proyectos fueron en las áreas de agricultura sustentable, en reciclaje y manejo de residuos, y Grupo Modelo pues hizo esta gran final donde convocó a todos los emprendedores que presentaran sus proyectos, sus ideas, y iban a premiar a uno, pero pues como fue tan buena la convocatoria, premiaron a 4. Mañana van a estar con nosotros algunos de los ganadores para platicar sobre sus proyectos. Los equipos ganadores pues van a ser incubados en Tecnia, la incubadora de negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, para que los proyectos los lleven a la realidad, puedan tener la asesoría completa y estrategias para lanzarlos, porque pues van a ser proyectos que le van a empresas que le van a dar servicio a la cervecería yucateca, esta gran planta que se está instalando en Junucmá, aquí en la península. Así es de que hay que estar informados. Mañana vamos a tener a nuestros amigos de Guerreros de la Tierra, de Grupo Modelo, Fundación Grupo Modelo. No pierda la oportunidad de escucharlos y tenerlos por acá. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio el contador Carlos Vázquez, director general de Impuestum, el licenciado en comunicación Mario Castro Ayora, el licenciado en diseño Daniel Rocha Góngora, y ellos son del comité organizador de esta expo Dinero y Salud Financiera. También Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Tenemos una pregunta, si te parece, señor Pedro Álvarez, del fraccionamiento de Las Águilas de Chugurná. Bueno, que me interesa participar en la Expo Dinero. ¿Podrían los invitados informar y darme, a dónde me puedo comunicar, cómo contactarlos? Gracias, Pedro, por estar interesado en esta expo. Y con todo gusto, de todos modos, lo íbamos a decir en el último corte, pero si le parece a nuestros invitados que lo digan de una vez. Bueno, pues sí, ya te adelantaste, claro. Pero no, para que Pedro se quede hasta el final del programa. No, no es cierto. Dale de una vez con la información, Daniel. ¿Dónde se pueden conectar? No, pues nuestros amigos que nos quieran visitar al día de la expo, con todo gusto se pueden acercar a nosotros, nos pueden mandar un inbox a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Expo Dinero y Salud Financiera. Y bueno, si quiere un poquito más de información nuestro amigo Pedro, pues bueno, las conferencias tienen, como dijo el director, tiene un costo de recuperación. Tenemos boletos por persona y tenemos boletos para dos personas. Los boletos los pueden conseguir llamándonos, echándonos un phone, y nosotros los vamos a canalizar, registramos sus datos y los vamos a apuntar para el ciclo de conferencias. Tienen un costo de $350 cada quien, pero también efectuamos algunos descuentos. Podemos hacer, cada persona puede asistir 2 días, el viernes y el sábado, y le cuesta $550. Oye, está muy barato. ¿Cuál es el teléfono de ustedes para que llamen? Sí, podría ser más fácil que nos contacten por Facebook como Expo Dinero y Salud Financiera, y si gustan también le vamos a dar un celular 9991-975226. 9991-975226. O si no, nos pueden mandar un mensaje por Facebook. O pueden también ir al siglo XXI, ¿no?, a comprar los boletos. El día del evento vamos a estar vendiendo boletos, efectivamente. Aún nos quedan algunos lugares, pero lo mejor es que puedan apartar su lugar. El día de mañana o el jueves pueden todavía adquirir los boletos. También los tenemos disponibles en Gran Plaza y en Plaza Altabrisa. Nos pueden mandar un mensaje para que les demos indicaciones a qué tienda pueden acudir. Bueno, de todos modos, ahorita en el último corte nos los van a decir ya detalladamente, pero pues, Pedro, en el siglo XXI es sábado y domingo. No, bueno, y viernes y sábado. Viernes perdón. Sábado. Viernes y sábado. Exactamente. Este viernes 9 y este viernes sábado 10 de septiembre. Y sábado 10. Perdón, gracias. Uh-huh. Y bueno, pasamos contigo, Carlos, de esta conferencia que vas a dar el sábado a las 5:30 de la tarde, de cómo no caer en una discrepancia fiscal. ¿Por qué no nos platicas un poquito? Sí, bueno, mira, siempre dicen que los últimos son los mejores, ¿no? Entonces, creo que es la mía es la última conferencia, ¿no? Entonces, me toca... Para que no se espanten. Para que no se espanten. No, y fíjate que te voy a decir algo, y creo que lo hemos hablado, Daniel, Mario. Muchas veces, por ejemplo, hablas tú y te, Roberto, de aspectos de emprender un negocio, se fomenta todo eso, pero hablan de todo el emprendedurismo, y yo siempre he dicho, oye, espérate, y la parte fiscal, claro, ¿dónde la dejan? ¿No? Sí, claro. O sea, entonces, yo creo que esto de dejar a lo último un poco la parte fiscal también es, a lo mejor, sin querer queriendo planeado, porque pues se va a dar un enfoque de cómo proteger tu dinero, cómo hacer crecer tu dinero. Pero lo último, sabemos que terminamos en un escenario fiscal. Entonces, yo puedo estar generando mi negocio, puedo tener, pero si yo no estoy salvaguardando mi patrimonio fiscal, puedo tener problemas. Entonces, de otra manera, recordemos que la discrepancia fiscal es cuando la autoridad o el SAT determina que el monto de mis erogaciones es mayor que mis ingresos. O sea, es algo relativamente muy sencillo, en el cual yo no puedo tener más de lo que yo le he dicho a Hacienda que a mí me ha entrado. Entonces, nosotros vamos a hablar en esa conferencia desde el punto de vista muy práctico y con ejemplos, y sobre todo buscando o teniendo conocimiento de cómo emplearlo en un negocio, ¿no? Cómo no caer en esa discrepancia fiscal. Déjame decirte una cosa, Carlos. Si el SAT en esto que encuentra tu discrepancia entre que gastaste más de lo que ingresaste, si lo vemos desde el sentido práctico como lo veía Robert Kiyosaki, te está haciendo un favor, porque Robert Kiyosaki dice que los pobres están ahí, en los que gastan más de lo que ingresan. Claro. Ese es un estado de pobreza. Claro. Entonces, si el SAT está vigilando que tus movimientos dentro de tu empresa no caigan en esas condiciones, pues yo creo que te hace un favor, ¿no? Sí, y también a lo mejor muchas veces se dan situaciones de personas que caen en discrepancia fiscal sin saber ellos que están cayendo en eso. Eso es lo peor, yo creo. O sea, que creo que eso es la parte más preocupante, ¿no? Es correcto. Entonces, tú puedes estar generando tu patrimonio y estás haciendo algo sin un afán de evadir impuestos, afán de crear un quebranto, y lo estás haciendo. Te voy a decir, por ejemplo, hace un tiempo me llegó un cliente, ¿no? O sea, él tenía, era una persona que se dedicaba a algo, o sea, solo tenía un tipo de actividad, y alguien le dijo, bueno, mira, él quería formar un patrimonio para su hijo, y le dijo a alguien, oye, pues bueno, saca dinero de tu cuenta y deposítalo en efectivo a otra cuenta, ¿no? O sea, sí, un ahorro. Entonces, ahí se estaba pegando un tiro. ¿Por qué? Porque ese dinero que llegaba a la segunda cuenta no venía evidenciado de su origen fiscal porque lo había pasado efectivo. Correcto. Entonces, cuando tú tienes tú mandas efectivo a otro lugar, no tiene esa huella. Entonces, era una persona que lo estaba haciendo, y créeme, me tocó con toda la mejor intención del mundo dejar un patrimonio para su hijo. Y resultó todo lo contrario. Sí, iba a perder todo el patrimonio. Entonces, esta plática es lo que vamos a, de una otra manera, tocar, y va acorde con el tema. O sea, vamos a buscar que las personas tengan una salud financiera. Y desde el punto de vista, con ejemplos y tratando de ser lo más práctico posible, como ha sido aquí. Entonces, ¿cuándo va a ser la plática que a mí me corresponde? Es el día sábado, 5:30 de la tarde, en el Salón Uxmal del siglo XXI. Oye, que se me hace excelente hora y el sabadito para... Sí, ya para que la cena le sea más ligera. Ya tiene usted la información. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena canción. Esta canción se llama Days Like This, Días Como Este. Es el segundo sencillo de Cat Empire del 2003. Esta canción fue liberada en el 2004 en formato de CD. Todavía CDs en el 2000, pues sí, ¿no? El CD, cuando desapareció, apenas hace 3 años, ¿no? Buena música, buena selección. No ha desaparecido todavía, Robert. ¿Todavía se usan CDs? Sí, claro. Sí. Ah, sí, yo no. ¿Te sigue vendiendo autos con cajitas de CDs y todo aún? Pues sí, solamente para eso, pero pues nomás para que los grabes, ¿no? No, pero pues ya, ¿para qué necesitas con Apple Music? ¿Para qué quieres? Digo, ya claro. Estoy echando... Bola ahí. Bola la Apple Music, ¿no? Pero pues la verdad que ese Steve Jobs, cuando apareció aquel año con su iPad y le dio un giro de 180 grados a la empresa Apple, eso fue una genialidad de lo más increíble que ha sucedido en la tecnología, ¿no? Y tan criticado. Oye, de hacer las computadoras más grandes, modernas y para diseño. Y este cuate saca a vender una cajita de música. Y cómo no, revolucionó hasta la música. Claro. ¿No? Qué bueno. Valdría la pena acordarse de Steve Jobs, ¿no? Está bien, no me vean así, ya va. Déjenme darles una recomendación, amigos. National Soft, una empresa yucateca 100% que está de veras dando mucho que hablar porque, mire, acaban de obtener la certificación de Great Place to Work para equidad de género. Quiere decir que esta empresa tiene pues una equidad de género en sus, en la conformación desde sus directivos y de toda, y además, déjeme decirle, están consiguiendo programadores mujeres. Ahorita les doy el teléfono para que les hablen. Y además National Soft, con su aplicación On the Minute, que es esta aplicación para el control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, recibieron el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para On the Minute en la revista InfoChannel, los preferidos del canal. InfoChannel es una revista de tecnologías de la información, pues más reconocida a nivel internacional, inclusive a nivel nacional es donde se presenta toda la tecnología de tecnologías de la información, y National Soft fue premiado. Yo te invito a que tomes contacto con ellos porque están desarrollando cosas muy interesantes. Es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras. Bueno, ¿qué le puedo decir? Su software para el control y administración de restaurantes, Soft Restaurant, pues ya está hasta en Dubái. Sí, así como lo escucha, en Dubái. Márqueles, le voy a dar el teléfono de National Soft, 941-5077, sobre todo porque, pues si usted sabe programar, está estudiando ingeniería en computación o algo parecido, National Soft está buscando personal. Y trabajar en una empresa con la certificación de Great Place to Work en equidad de género es la única que lo tiene aquí en Yucatán. Así es de que ahí tiene usted la oportunidad. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio el licenciado en comunicación Mario Castro Ayora, el licenciado en diseño Daniel Rocha Góngora, de Expo Dinero y Salud Financiera, el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues, Robert, a que nuestros invitados hagan pues esta invitación, ya aclarando dónde. Invitaría qué, más a... ¿Las conferencias? A, porque, ¿cuáles son las conferencias? Exactamente. ¿Las puedes decir? Sí, claro. Mira, voy a mencionar algunos nombres de las conferencias. Tenemos una conferencia que se llama Liderar con Éxito. Perdón, la filosofía de Robert Kiyosaki. Tenemos un taller que es Modificando tu Mente para Crear Éxito. Otra conferencia es Emprender o Morir. Toma el control de tu dinero y cambia tu vida. Tenemos una conferencia también, saca provecho de tu historial de crédito, la presentación del fondo de capital privado, Capital Mayan Fund. Tenemos una conferencia para emprendedores que se llama Soy Emprendedor. Son algunos de los temas que vamos a tener. También vamos a tener una conferencia que nos va a dar el INADEM, que nos va a platicar de todos los programas que tiene también para el tema del emprendedor. En fin, va a estar muy completo, ¿no? Los invitamos a que asistan. Pues, ¿qué más les puedo yo decir, amigos? Es algo que tenemos que aprender porque no nos lo enseñan en todos lados. Bueno, no nos enseñan ni siquiera a ahorrar, que sí, es uno de los conceptos más importantes en el dinero. Y no ahorrar el dinero abajo del colchón, sino me refiero a aprender a invertir. Claro. ¿Tú dirías, Carlos, que una inteligencia fiscal es un buen camino de inversión? Pues, sí, porque te está evitando un posible pago. Claro. Entonces, es también una manera de invertir, que tú no pongas en riesgo tu patrimonio, ¿no? Si de otra manera tú estás cuidando la parte fiscal, la vas cuidando de manera adecuada, no caes en la posibilidad de que parte de ese dinero que estás guardando o que tienes invertido se vaya a perder. O porque, ¿no?, la gente ahora, como no quiere registrarlo en sus cuentas bancarias, porque ya todas son fiscales, lo guardan en efectivo, ahí ya están perdiendo una inversión. Claro. Sí, ¿no? Porque al final ese efectivo algún día tiene que mostrarse en algo. Entonces, que lo tengas ahí guardadito, como tú estás perdiendo, ¿no? Sí, fíjate que es muy, muy curioso, pero como papás muchas veces enseñamos mal a nuestros hijos porque compramos un cochinito y el dinero está ahí en el cochinito, pero el dinero ahí no produce nada. Entonces ya le estamos enseñando mal a nuestros hijos, ¿no? Correcto. Cuando deberíamos a lo mejor buscar una alternativa, decirles vamos a meter el dinero en CETES, por ejemplo, o algún fondo de ahorro infantil, ¿no? Que te pueda producir algo, ¿no? Cuando menos gánale la inflación. Por lo menos enseñarle que el dinero puede producir. Exactamente. Más que enseñarle que el dinero puede comprar. Exactamente. Así es. ¿No? Porque es lamentable cómo a veces vemos a las señoras con sus chiquitines en un supermercado y el chiquitín grite y grite y grite, cómprame eso, cómprame eso. ¿Tú conoces a alguien así? Cómprame eso y yo quiero aquello. Oye, y yo Roberto me vio el domingo con mi familia. Uno como de 63 años de edad. Oye, aplácate. ¿A poco no? Les enseñamos a comprar. A consumir, exactamente. A consumir. Que no está mal tampoco. Claro. Porque hay que también aprender a consumir. Porque vivimos en una sociedad donde hay que consumir, si no, no vives, ¿no? Pero también hay que aprender para qué sirve el dinero. Que yo creo que el dinero puede llegar de diferentes fuentes. No tiene que ser solamente tu empleo, ¿no? Puedes tener inversiones, puedes tener tu propio negocio, ¿no? Hay diferentes caminos para llegar a él, o para que venga a ti, mejor dicho. Que esa fue, creo yo, una, pues no sé si llamarla revolución, cuando Robert Kiyosaki se atrevió a escribirlo, porque fue muy criticado con su libro, sobre todo el primero, El papá rico, papá pobre, ¿no? Pero se atrevió a decir para qué sirve el dinero, ¿no? Y no nada más para acumularlo, o no nada más para guardarlo abajo del colchón, o no nada más para, bueno, porque en esa medida de querer crecer y crecer y crecer, pues también nos hemos acabado el planeta. Sí, definitivamente. Entonces, esa es la visión con la que estamos haciendo el evento, y la verdad es muy importante que la gente empiece a platicar de estos temas, y repito, ¿no? O sea, que sobre todo pueden llevar a sus hijos inclusive a la expo, ¿no? Pero supuesto. Sería muy importante que empecemos a hacer todo esto, ¿no? Los invitamos nuevamente 9 y 10 de septiembre, viernes y sábado, Centro de Convenciones Siglo XXI, Salón Uxmal. El acceso a la expo es gratuito. Vamos a tener juegos gratuitos de cash flow, también para la gente interesada en el tema de Robert Kiyosaki. Vamos a tener torneos de cash flow gratuitos. Las conferencias las pueden consultar a través de nuestra página en Facebook. Estamos como Expo Dinero y Salud Financiera. Ahí nos pueden contactar y les damos todo. ¿Y qué horario tiene las Las conferencias son de 9 a 7, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La expo. De 9 a 7. Simultáneamente a la expo con las conferencias es de 9 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la noche. Bien. ¿Todas las conferencias tienen costo? Es un costo por día, ¿no? Por ejemplo, son $350 un día completo o $550 dos días completos. Pero si van en parejas o van más personas, tenemos descuentos, nos pueden preguntar. Oye, está bastante accesible, la verdad, los precios. Pues mira, para todo lo que te va a ahorrar en toda tu vida, realmente vale la pena hacer esa inversión. Y sobre todo lo que puedes aprender en el manejo del dinero. Sí, de hecho lo estamos viendo como una capacitación de personal. Digo, las empresas igual se han acercado a nosotros y decirnos, oye, pues quiero 8, quiero 10 boletos. Claro. Esa es una buena opción. Por supuesto. La educación financiera a través de estas conferencias. Fíjate que yo sí le voy a mandar su boleto a este señor, ¿cómo se llama? Videgaray. Creo que él necesita algo de esto, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿no? Sí, sería muy interesante. Están de acuerdo que necesita algo. Sí, adelante, claro que sí. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel, gracias, Mario, muchas gracias. Nos veremos por allá el viernes y sábado. Con todo gusto, claro, nos esperamos. Ahí te esperamos. Mi querido Carlos gracias, Vázquez, Roberto. Director de Impuestum, gracias por estar aquí. Muy bien, nos vemos. Gracias, Lau. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.